26 de septiembre de 2014 desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, México. A 7 meses de los hechos, el gobierno mexicano oculta todavía el caso y dice que no ha pasado nada. El próximo 9 de mayo, 3 familiares de los normalistas desaparecidos vendrán a Barcelona a denunciar la situación y presionar al gobierno mexicano. Desde la Asamblea Ayotzinapa, Cataluña, les invitamos a todos y a todas a sumarse a la manifestación que saldrá de Plaza Universitat a las 18 horas. Vivos se los llevaron, vivos los queremos.